Nos vamos hasta Colombia, la banda es Astromeli y el tema es Lucidez. Sí, esto es Extraños Románticos y el tema es Breve Historia. novedad más, la gente de Homie Homie acaban de estrenar un EP del cual les extraigo el tema Hortensia. Chile, la banda es Bebés Paranoicos, este es un nuevo sencillo, Volver a Provocar. México, la banda es La Tejana y el tema es Desgárrame. Desgárrame la ropa, salpícame tus amores. Si sabes bien lo que provocas, ¿por qué nos pones condiciones? Arrástrame por tu cintura y me derrito en tus caderas. O arráncate de mi locura, hoy hacemos lo que tú quieras. Restrégame tu ritmo acá, si quieres como dos extraños. Si quieres no decimos nada, pero si quieres tú me callas. Yo quiero lo que tú me pintas. Si acaso muérdeme las manos, o cuéntame cómo rugimos, si volvemos a ser humanos. Nos vamos hasta España, la banda es Vesmaya y el tema es Sobrenatural, es un nuevo sencillo. Pensar que siento cuando te miro es algo sobrenatural y a la vez tan primitivo. Detesto que cueste tanto verlo. No es que lo quiera ocultar, pero lo llevo por dentro. Como llevo tu collar, siempre puesto en los conciertos y pesa. Cómo estar vacío y lleno y poder compaginar lo segundo y lo primero. No puedo exteriorizar todo lo que llevo dentro. Es algo sobrenatural y a la vez tan, tan, tan obvio que hasta parece normal. Pero yo ya llevo buscando un tiempo. No encuentro cómo decírtelo. No encuentro cómo decirte que te quiero. Al final hablamos de todo menos lo fundamental. Me siento un secundario de mi peli mental. Y no quiero una peli, quiero un documental. Decirte que te quiero en la escena. propuesta es el musical con algo de roca bruja de este Costa Rica y el tema es Lámparas de Lava. Escuchemos ahora a la banda peruana Jack y los Inestables con el tema ¿Dónde has estado? Hasta que tú llegaste, nadie pudo comprenderme. hasta León, España, para escuchar a Hachazo con el tema Volver a Empezar. Escuchamos ahora un nuevo tema de la banda peruana La Ratio, la canción se llama Pánico. inconsciente, intermitente, sisma en el pecho, eco de ruinas, vértigo incierto, tiempo que gira, un sol sin luz. ¿Por qué a mi ser? Sístole inquieta, piel inclemente, horas de asfixia, como sin fiebre, gritos silentes y falsos vaivenes, voz que se arrastra y mente que estalla, un sol. Esta banda se formó en el 96 en Rancagua, Chile, se llama Pantruca y nos traen la canción Nos Fuimos, Volvimos, tema que dará título a su próximo disco. Gritan, viviendo un cascón. Pagamos para transitar. Escuchamos ahora el nuevo tema de la banda peruana Caviares. La canción es No Voy a Perder. Me levanto y me pregunto, ¿cuánto más debo esperar para acercarme y me decido si está bien poder hablar? Y la niebla pasa oscura obstruyendo mi lugar. Los inviernos son más largos y el frío no se va. Tal vez sea el destino y mis huesos parecen destruidos mientras dan un paso decidido. Tal vez sea la costumbre de quedarme varado aquí en silencio esperando el momento. Calculando esta vez si pasará. Dicen que lo bueno está tardando, pero lo estoy a punto de encontrar. El retardo consumido parece desvanecer mientras pienso que no es casualidad. Los rezagos que anduve buscando no estaban perdidos en el mar. Y tal vez quede equilibrio ese mundo que salvo es mío. Lo ves a diario, no es muy divertido. Tal vez sea un delirio, no sé qué tan real o relativo. Y espera el momento, regálame todo lo que tú quieras. Esto puede suceder, no, esa no voy a perder. Regálame cuento, regálame paz. Detengamos la brisa del viento y curemos todos los recuerdos. Regálame todo lo que tú quieras. Esto puede suceder. Seguimos con otro nuevo tema, esta vez viene desde Cajamarca, Perú, con la banda Eterno, agrupación formada en el año 2010. El tema se llama Dolor y es el último tema que lanzarán antes de la presentación de su nuevo disco. We'll be right back.